Ahora estamos en comunicación con Martín Salazar, director de la obra Gorriona, que se reestrena este año aquí en el Teatro El Popular, los domingos de abril y mayo a las 20 horas. Y tenemos la suerte de hablar con Martín Salazar. ¿Cómo estás, Martín? Te habla Carla. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Che, qué buena la canción que pasaron recién. Yo la escuchaba por Paco Ibáñez, era un fanático de Paco Ibáñez y cantaba esa canción con una versión mucho más dark, por decirlo de alguna manera. Pero... Decir que Martín, hola Martín, Fernanda te saluda. Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? No creo que te recuerdes, pero allá hace mucho tiempo dirigiste un proyecto, Textos de Urdapilleta, para Teatro por la Identidad, éramos como 80, en el hall del Centro Cultural de San Martín. Y quiero decir que Martín, bueno, además lo hemos visto en espectáculos de Los Macocos, pero tiene una voz preciosa y hablas muy bien el portugués, además, o por lo menos lo cantás muy bien. Sí, nos sanateaba muy bien. Sí. Bueno. Sí, eran 50 chicos, no eran 80, eran 50 chicos porque eran solamente el 10% de los pibes apropiados. Sí. Sí. Entonces la idea era esa, como mostrar que hay un montón de gente y sin embargo solo era el 10% de la cantidad de lo lindo era tu optimismo, porque todos nos mirábamos diciendo qué carajo vamos a hacer, y vos siempre con buena onda, siempre fundamental, con ganas, contento. No sabía a dónde íbamos a parar, pero bueno, se hizo. Bueno, Martín, ¿y ahora en tu rol como director? Sí, de sí, Gorriona, que es una obra escrita por Anabela Valencia, ¿es así? Así es, por Anabela Valencia. Estamos ahí en el Teatro Popular, sí, en Chile al 2000, los domingos a las 8 de la noche. Y es una obra que trata sobre una aventura de una actriz que va a hacer una entrevista a un pueblito. Uh-huh. Y que en este lugar lo que pasa es que todos los chicos están enfermos porque son regados por el glifosato. Claro. Que esto es algo que pasa realmente, ¿no? La obra es en tono de comedia, es una comedia medio negra, claro, pero realmente hace una denuncia de un tema que muy actual, y que aparece en un montón de notas, uh-huh, muchas veces cada dos por tres, pero me parece que no se le da toda la importancia que merece, porque realmente están enfermando a un montón de gente y ¿vos nadie, decís que hay algún tipo de intención en no darle importancia a este tema tan grave? No, sí, pasan cosas muchísimo más graves, como por ejemplo, yo qué sé, que el clima. Claro, el clima. Que están buscando, están desenterrando a ver si se escondió bajo la tierra sus claro, millones. No, todas pavadas así. No, realmente es como aterrador, ¿viste? Hay exposición, hubo una exposición de fotos hace poquito, uh-huh, de un tipo que fue a investigar el tema, y es espantoso lo que pasa, porque realmente es como el viejo chiste ese de los Simpsons, donde mostraban el laguito que estaba al lado de la central nuclear y que aparecían peces con tres ojos. Mm. Es así, pero pasa con la gente, ¿entendés? Y como que no pasa nada, no se entera nadie pasa nada. Es loco, bueno, porque estamos a punto de tener tres ojos, pero cada vez vemos menos, ¿no? Cada vez nos vemos menos. Absolutamente, muy inteligente. Ajá. La observación. Sí. Se tira muy observadora. Cuatro ojos vamos a tener. Bueno, ¿y cómo es hacer humor? ¿Cómo se hace humor con un tema tan tan jodido sin pasarse de rosca, ¿no? Claro, esa es una... ahí se encargó Anabela en la escritura de la obra, que trata sobre esta actriz pseudo famosa que va a este pueblito, hacer una función, uh-huh, y entonces está todos los equívocos y cosas que suceden con esta tipa que se cree que es una diva en medio de esta radio perdida del mundo, uh-huh, y la realidad como que los arrasa, pero en realidad la parte de humor está puesta en lo que es este personaje de esta diva y en este programa de radio tan tan chiquito y tan tan perdido, ¿no? Y con una antena que se le está cayendo, yo qué sé. Y lo que es interesante de la visión de Anabela es como que está la visión política, que no se hace cargo, como que mira por otro lado, el que tiene el programa de radio tampoco. ¿Qué rol juega ahí la radio local? Sabemos, ¿no? La radio local no pasa música, no le importa nada, para eso pasa habla del clima, uh-huh, le interesa hacer la entrevista a esta tipa, pero no le interesa contar qué es lo que está pasando en el pueblo, como que no es su interés, ¿no? esa decisión de la gente de los medios, muchas veces de los medios grandes, ¿no? Obviamente, que deciden qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa a la gente, ¿no? Sí. Dicen, no, a la gente le interesa esto. ¿Qué sabes? Claro, la imposición de agenda, ¿no? Digamos. Claro, ¿viste? ¿Le preguntaste o se lo impusiste, viste? Sí. Y bueno, y a esta diva que sí, en un momento le interesa mucho, pero más le interesa lo que le pasa a la madre que viene con el hijo enfermo, más le interesa por su ego y sus ganas de su euforia momentánea, ¿no? Cuando hay que ponerse las pilas y realmente hacer algo, ahí ya se ocupa de su obra de teatro y de su supuesto arte, ¿no? Uh-huh. Que eso también pasa mucho, ¿viste? Que el ego de la gente lo... Hay un momento donde decís sí, y vos dices, ah, bueno, es re militante, ¿qué le está pasando? Y después no, después te das cuenta que era pura espuma, que era claro. Para sacar un poco de fama y nada más. Y Martín, pensando un poco sobre, digamos, en torno a tu laburo, que has trabajado como creador de diferentes personajes en series televisivas, en canales, ¿no es cierto? ¿Cómo te encontrás ahora a nivel, digamos, de posibilidades de laboral? ¿Tenés laburo? ¿Cómo andamos trabajando? Sí, por suerte siempre tengo algún trabajo, alguna cosa que estoy dando, alguna cosa que estoy haciendo. Ahora me voy de gira con Enrique Pinti, en Clase Criolla. Sí. Y yo siempre a algún lado lo rascamos y siempre para los artistas algún lado aparece. Sí. Pero es verdad que hay muchísimas puertas que están cerradas. Nosotros claro, a eso, trabajamos cual. Muchísimo en el Teatro Oficial, por uh-huh. ejemplo. En el San Martínez tenemos un montón de espectáculos, como 3 espectáculos. En el Cervantes tenemos 2 espectáculos. Y el San Martín cerrado, el Canal 7 que no produce una ficción más. Paca Paca que explotó. Uh-huh. Encuentro que tampoco produce nada más. Uh-huh. El Cervantes que por ahora se mantiene pero quietito con las cosas que hizo el año pasado. Uh-huh. Y entonces es como que hay un montón de lugares en donde que eran fuentes de trabajo para los actores y para los creadores, para los dramaturgos, los directores, yo qué sé, de teatro, uh-huh. que están cerradas y hay un par de condiciones también que discusiones y peleas y no acuerdos entre el sindicato y uh-huh. los productores que también los productores aprovechan para decir bueno, entonces no hago nada y entonces realmente es una situación como compleja. Uh-huh. Y yo doy clases en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte. Uh-huh. Y realmente siempre fue difícil hacer teatro, no nunca fue facilísimo, pero ganar plata, ¿no? Hacer teatro sí es fácil, pero ganar plata, hacer teatro pero bien no es fácil. Estos actores tienen unas ideas locas de querer ganar plata con la actuación. Claro, si hubieran dedicado a otra cosa. Yo creo que esto está sucediendo para... Que los ves a los pibes y decís, bueno, suerte, muchachos. Claro. Vamos, fuerza. Bueno, yo tenía un profesor, Kike Klentak, un genio total. Ah, gran profesor. El polaco, que el último año directamente se dedicó a hablarnos de las cooperativas, digo, a darnos herramientas para insertarse en el mundo laboral que me pareció, o cómo enfrentar un casting, digo, porque es como que uno termina la carrera y te vomitan hacia el sistema que claro, somos claro. un millón. Te tiran a la cancha sin preguntar. Claro, si y claro, y me parecieron como, nada, cuestiones muy útiles, operativas, que los actores debieran saber, ¿no? Pues, digamos, sí, yo en los días que hubo paro, por ejemplo... hacíamos paro, pero eso, hablábamos de esos temas, aprovechábamos para juntarnos y aparte de hablar y repensar y de discutir la situación en la educación, en la universidad especialmente en este momento, uh-huh. charlábamos de todo eso, cómo armar una carpeta, cómo presentarse un currículum, cómo presentar un proyecto. Uh-huh. Bueno, Martín, tal vez todo esto, la decadencia del teatro, haga que el teatro independiente resurja y con toda la fuerza y que todo el mundo vaya a ver Gorriona. Uh-huh. Sí, para no. eso, te están dando una mano en realidad. Sí, ojalá. Bueno, le contamos a los oyentes que pueden ver la obra. ¿Querés nombrar el elenco rápidamente? Sí, dale. El elenco es Cristian Sabás uh-huh. y Cecilia Milstein. Uh-huh. Milstein, ellos también están ahí en el Teatro Popular los viernes haciendo Saber el Cruel, una versión muy interesante. Está Juan Carrasco, que es el que tiene el programa de radio, es como el que cuenta la historia. Panina Slatiner, que es la diva que llega, y Daniel Tur, que hace de la madre de Juan Carlos. ¿Eh? Danielito Tur, un genio, y haciendo de madre. Hace de mamá. De mamá de Juan. Él, que es todo flaquito, tiene un hijo que, bueno, que es un poco más grande que él, que es tanto física como en edad, ¿no? Muy bueno, muy buena selección del elenco. Bueno, sí, realmente pasamos muy bien. Pueden ver Gorrión a los domingos de abril y mayo a las 20 horas en el Teatro El Popular Chile 2080, ¿es así? Sí, así es, así exactamente, es. Chile 2000. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta conversación, muchos éxitos en este segundo año de Gorriona, y te voy a regalar un tema, a vos que te gusta la música brasileira, de Dale. Carlinhos Brown y Sergio Méndez haciendo... Oh, sí, hermoso. Ay, que lo pronuncie él igual, porque vos dijiste que era genial diciéndolo. No, a ver, no. Decime Carlinhos Brown. No me animo a decirlo. Y les mando un abrazo grande a una radio muy querida, que ahí con Javier Rama, que hoy cumpliría años. Tuvimos un programa todas las tardes ahí en la tribu y la pasamos muy, muy bien. Se llamaba Pecado Mortal y la pasamos genial, realmente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno, ahí gracias, a disfrutar Martín. De la canción y nos vemos en corriente. Para vos. Chao. Magano.